Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Bienvenidos un miércoles más al 105 de la FM, o lo que es lo mismo, Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón. Y hoy no es un programa cualquiera, ya que tenemos una nueva cita con un compañero, un viejo compañero ya de fatigas, Pablo del Tren de la Vida, con el que vamos a compartir estas dos próximas horas de emisión y que vamos a hacer lo que más nos gusta, que es escuchar música de los años 60 y 70. En el programa de esta tarde hemos decidido dedicarla a los organistas y a los guitarristas que más marcaron, desde luego, esos maravillosos años. No, también mandar un fuerte saludo a toda esa gente anónima que nos está escuchando en estos momentos. Aquí continuamos, repito, en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente de Gijón, que hacemos ya 35 años de una emisión libre e independiente. Pasa el tiempo volando y emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ya sabéis, las dos próximas horas dedicada a los armonicistas y a los guitarristas más importantes de la década de los 60 y de los 70. Algunos de ellos, porque hay muchos. Y si os parece bien, lo primero que vamos a hacer es saludar al invitado que tenemos, a nuestro compañero, amigo y mecenas, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, aparte de decir que estoy encantado de estar aquí otra vez en la cantina, debo decir también que te copié la palabrita, ya que en mi programa El Tren de la Vida es un tren donde al final hay una cantina. Y es una cosa que me gusta mucho, donde armamos una fiesta y tal. Tú has estado alguna vez y bebiste cerveza, no pediste las cosas mejores que tenemos por allí, ¿no? Pero bueno, primero te tengo que decir dos cosas. Una, has dicho la radio libre e independiente. Y yo, a mí el otro día me salió la radio libre y traviesa. También se admite. Luego, en vez de guitarristas versus organistas, has dicho armonicistas, ¿no? Todo cuela aquí en el blues. ¿Dije armonicistas? Sí. Bueno, empezamos bien, ¿no? Sí. Bueno, teclistas, armonicistas, guitarristas. Que nadie espere mucho armonicista, ¿no? No. Mira, pues algún día tendríamos que traer también... Bueno, también. Armonicistas. No, a ver, no, en el mundo... No hay tantos, ¿eh? No, a ver, los hilos, como diría el otro. Pero el problema es que los armonicistas, no hay muchos que su carrera en solitario sean reconocidos a nivel popular. Muy pocos. Los puedes conocer si ya tienes un cierto nivel, digamos, de escuchar música, ¿no? Sí. Pero nunca han sido, hay muy pocos armonicistas que sean conocidos a nivel popular. Tal vez habría que hablar de los clásicos de los años 60, ¿no? Sí. No, no vamos a decir nombres para no enrollarnos. Oye, pues nada, que un placer. Vamos a aprovechar estos 120 minutos que tenemos y vamos a hacer eso. Teclistas, organistas o como lo quieras llamar. Yo y, creo y que guitarristas. No, me he centrado más en organistas que en teclistas, porque sí, yo soy un fan del órgano Hammond e incluso del órgano Farfisa y todos estos, ¿no? Creo que vamos a empezar por Brian Auer. Bueno, como yo me encargo de los organistas y tú te vas a encargar de los guitarristas, es una batalla en la que yo tengo todas las de perder, porque evidentemente el rock es una música de guitarristas. Los organistas, pues bueno, están ahí, suelen ser como aquel que está allí al fondo, a la izquierda, escondido detrás de su melena. El formal del grupo, ¿no? Sí, bueno, les ha ido buenísimo. O sea, acuérdate de Chris Stapleton, ¿no? Con Joe Cocker o incluso con Eric Clapton. Sí, pero por lo general suelen ser formales, ¿no? O dan sí, ese aspecto. A lo mejor luego engañan, pero los teclistas sí, suelen ser esos sí, así. Sí, sí. Yo creo que como han... Ten en cuenta que a diferencia de los guitarristas, que muchos han aprendido allí en su casa, escuchando los discos y imitaban, los organistas, todos han tenido que ir, que aprender, yo qué sé, en una escuela, diríamos que es un instrumento más difícil de aprender y que conlleva más horas y pues igual son más formalitos a nivel de estudios y de música y de tal, ¿no? Además tú lo sabes que algunos de los organistas o teclistas pioneros de los años 60, muchos de ellos venían de música clásica. Sí. Había muchos, por ejemplo, no sé si vas a traerlo, John Lord de Deep Purple, se nota muchísimo que tiene unas influencias de música clásica enormes, ¿no? Emerson, luego he traído un tema donde toca el órgano de la iglesia, ¿no? Y esas cosas que tal. Pero bueno, vamos a empezar con Brian Auer, que es un tipo muy interesante. Este venía del jazz o del rhythm and blues inglés. Y yo es de los mejores que he oído jamás. Así que vamos a empezar cuando estaba en el año 66 en un grupo que se llamaba Steam Packet, que por cierto cogieron de cantante a Rod Stewart, pero bueno, que era un chavalín que andaba por allí. Y bueno, venga, dale con Brian Auer y su órgano, Hammond. Thank you. Te comentaba, Pablo, bueno, claro, tú llevas aquí, no llevas muchos años viviendo, que tuvimos el placer de tener a este excelente músico en el Euroyeye en dos ediciones. Yo fui donde lo conocí, pues hará casi 20 años la primera vez. Brian Auger, yo lo conocí con los Trinity. Brian Auger and the Trinity. Sí, sí, sí, sí. Yo también me acuerdo, lo primero que oí fue cuando estaba de estudiante en Burgos, que solíamos ir a un sitio que se llamaba Las Brujas. Era un sitio de tomar copas así de chavales progres y tal, ¿no? Y ponían buena música. Y también recuerdo que íbamos cuatro y pedíamos una botella de Martini Blanco y dos bolsas de cacahuetes. Entonces nos sentamos en la mesa y hasta que se acababa, ¿no? Acabábamos bien también. Y entonces yo oía un órgano que me gustó mucho y fui a ver cuál era, y era un disco de Brian Auger and the Trinity, ¿eh? Y ya tuve la solera de apuntármelo en un papelito para cuando tuviera dinero, pues buscarlo. Bueno, pues eso fue la primera vez que yo oí lo de Brian Auger. Sí, porque, ¿no? Claro, en aquellos tiempos ya sabía, había oído los Beatles, los Ronnie y tal, pero ya tíos tan especialistas como un organista, pues no. Pues muy recomendable, desde luego. Oye, si te parece, te cojo el relevo y vamos a empezar con un guitarrista. Bueno, yo es de los primeros que me hizo escuchar blues, de los que me hizo apreciar el blues. Y claro, cuando tienes 14, 15 años, mejor 15 o 16 años, y escuchas esto que voy a poner, pues hay algo adentro que te hace crack, ¿me entiendes? Sí, sí, atrapado por el rock and roll que decía Morris. Y es uno de mis guitarristas preferidos. Es otro de esos guitarras que ha marcado escuela, sobre todo para infinidad de guitarristas posteriores. Pues vamos a escuchar a Albert Collins, el rey de la Telecaster, sí. Interpretando un tema instrumental que es un clásico de su repertorio, ese Frosty, encharcado. No, ahora te lo digo. Que escarchado. Estaba mezclando dos palabras. Que hay licores como escarchado. Sí, pues escarchado es el significado. Venga, vamos allá. Ah, bueno, acompañándose como siempre de sus inseparables The Icebreakers. Thank you. ¿Qué? Bien, bien, bien, bien. Te decía que para que nos dé tiempo para poner más temas, pues a veces cuando ya nos ha dicho casi todo lo que te podía decir Albert Collins, pues cuando empieza el saxofonista, como no es el programa de saxofonistas, pues tenemos la opción esa de bajar el volumen, sí, porque luego entre, y decirles entre, adiós. Claro, entre lo que hablamos nosotros tal y cual, nuestra intención es que suena, sí, que sonasen por lo menos 10 de cada, que no va a ser, pero bueno. Ya veremos, a ver, porque a ver. Bueno, algunos no son largos, ¿no? Por ejemplo, el próximo que tenemos, pues ya nos salimos de Rhythm and Blues y caemos en el rock. O en el porro, yo diría ya en el rock, ¿no? En el año 1967 salió una canción que aquí se tituló Con su blanca palidez. Era de un grupo desconocido que se llamaba Procol Harum. Y bueno, es de las canciones más bellas que se han hecho en el mundo, en el rock. Es una cosa espectacular. ¿Y por qué lo traemos aquí? Pues porque el ambiente de la canción lo da el órgano. Un órgano Hammond intenso, ¿no? Y luego con aquella voz que canta Gary Brooker, que además de tocar el órgano, canta con esa maravillosa voz, casi como entristecida o algo. Bueno, pues es una cosa espectacular. Aquí os vamos a poner eso, Con su blanca palidez, de Procol Harum. Cuando quieras. Just go sleep. Turn the water. pues como el ambiente que se crea aquí es un tema que demuestra mucho lo que puede aportar un órgano, ¿no? No hay guitarra que pueda aportar lo que aporta este órgano aquí tan tremendo, ¿no? Pero hay un detalle también que te quiero comentar de este grupo, que tenía en sus filas a un guitarrista que luego se hizo famoso, un tal Robin Trower, que tocaba estilo Jimi Hendrix muy bien. Pero lo que no, seguro que no sabes es que el batería B.J. Wilson es buenísimo, buenísimo, y era el que quería coger Jimmy Page cuando estaba montando Led Zeppelin. No, pues eso no. Lo de Robin Trower te lo iba a comentar ahora. Mira, sí, que yo tengo algún disco de él, sobre todo uno en directo. Pues, bueno, sí, Robin sí. Fíjate, fíjate que quería cogerlo Jimmy Page para Led Zeppelin, que luego cogió a Bonzo, pero es muy espectacular este B.J. Wilson. Es que yo ahora, escuchando esta canción, bueno, es uno de los clásicos, y podéis mirar la letra en internet, porque son de esas letras que no saben lo que te están cantando. Que te da igual, porque como la melodía es tan hermosa, lo que diga la canción. Era un poco hippie, ¿no? Sí, poco... Vienes entre nebulosas. Sí, era la letra un poco así psicodélica, sí. ¿No? Pero hay una película ahora, que ya debe tener años, a lo mejor 25 años, que eran como tres historias o cuatro historias. Una era de Woody Allen y otra la protagonizaba Nick Nolte, y era como pintor, ¿no? Y estaba pintando en su estudio un mural. Y la he visto. Y era esta canción la que el tío ponía para pintar. Entonces, entonces quedaba perfecta para esa escena, ¿no? Sí. Es que es impresionante. Sí. Oye, estaba yo pensando, ¿cómo se llama el de los NGs? Booker T es... Sí. Booker T también. Booker T and the MGs. Sí, con Steve Cropper. Bueno, eran los músicos del sello Booker Stax. Booker T era el organista. Sí, eran los músicos del sello Stax, que luego, bueno, pues, tuvieron fama y hicieron también su carrera en solitario. Pero bueno, con su blanca palidez, es un súper clásico de los 60. Es el órgano. Y yo, claro, estábamos acostumbrados a oír guitarristas y tal, pero este órgano... yo me acuerdo que en mi pueblo había una máquina de discos, y íbamos al bar donde la tenían y lo poníamos este y otros, y luego al mes venía el tío de Bilbao, porque mi pueblo, aunque pertenece a Burgos, se llama Medina de Pomar, pero es como si fuese de Bilbao, porque va la gente de Bilbao a veranear y todo esto. Entonces diríamos que en los mapas es de Burgos, pero en la cultura es bilbaíno, ¿no? Y entonces venía el tío de Bilbao y cambiaba los discos, y entonces les dejaba por allí o nos los regalaba, ¿no? Y entonces, claro, como lo sabíamos, estuvimos allí y yo quería este, pero lo cogió un amiguete mío al que llamábamos Morros de Aba. tenía una boca muy grande. Y ya sabes, en los pueblos, bueno, pues uno se... A otro que llevábamos, que llevaba el jersey roto, pues le llamábamos, yo qué sé, codos de pobre, no sé, unas cosas increíbles, ¿no? Sí, bueno, a uno que trabajaba de electricista le llamamos subibaja. Por la no sé, en los pueblos es genial. Bueno, ¿no? Es que en los pueblos antes era muy normal que todo el mundo tuviese más o menos un mote o un apodo, ¿no? Sí, sí. Y a mí todavía me llaman Angelito. Yo me llamo Ángel Pablo. Ajá. Aquí me llaman Pablo y tal. Pero en mi pueblo me llaman Gerito, ni siquiera Angelito. Y entonces cuando voy todavía por allí, y eso con lo mayorcito que soy, pues entonces, hombre, Gerito, ¿qué tal estás? Pues sí, Morros de Aba se quedó con su blanca palidez. Con su blanca palidez. Luego ya me lo pude comprar y bueno, vale. No, pero es una historia guapa eso de estar esperando a que llegase. Oye, era genial. El que cambiaba... Los Singers, ¿no? Aquella, era aquella máquina. Sí, sí, claro. Era mágica. Aquella la sabían las salas de juegos al principio. Claro. Marcaba con una tecla la 3C y tal, ¿no? Entonces bajaba un brazo. Era una liturgia, sacaba, a ver cómo cambia. Sacaba el disco, lo cogía de incluso hizo, y lo ponía vertical, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. El disco lo leía en vertical. Bueno, había no sí, vertical. Yo me acuerdo cuando era crío, claro, estamos contando historias de las salas de juegos, a principios de los 80, ¿no? Sí. Ponías ahí el de Status Quo, ahí el Wherever You Want, o los Barón Rojo ahí dándole al fútbol y a todo lo que pudieses, claro, con esas máquinas que hoy son muy cotizadas, las hay preciosas, ¿eh? Hombre, y cuesta un pastón arreglarlas. Yo sé gente que tiene gente rockeros y tal las y buenas, cual. Buenas cuestan, ¿eh? Que la tiene en su casa, sí, una máquina de estas. es que es un... Sí, bueno, sí. Otros tienen, yo qué sé, un 600 guardado en el garaje, ¿no? Pues nosotros tenemos una máquina. Oye, vamos a seguir. Aquí estaría bien en Radio Crack, sí, ¿no? Sí, además... Aquí. A mí, que hago el programa de noche normalmente, ahora con esto de la pandemia, ¿no? Da una luz muy guapa, ¿eh? Un ambiente. Un ambiente. Podías traer a alguna novia y decir, oye, mira, acompáñame que te voy a enseñar la máquina mágica, ¿no? Luego a micrófono cerrado. Vamos a trasladarnos ahora al año 1995 con un disco de un guitarrista, por desgracia, fallecido en el año 2008. Toda su vida, no vamos a decir que fue una desgracia, pero bueno, quedó ciego muy joven, murió de cáncer, algo así, ya cuando no debía tener ni 45 años, yo creo. Es el guitarrista canadiense Jeff Haley. Pues en el año 1995, Jeff Haley, en esa banda que tenía de trío, publicó un CD impresionante o un vinilo impresionante llamado Cover to Cover. Son todo versiones. Bueno, ajá. Hace versiones de Jimi Hendrix, hace versiones de los Yardbirds, hace versiones de Willie Dixon, de Robert Johnson, pero hace una versión, Pablo, que vas a flipar, del Communication Breakdown de Led Zeppelin. Ah, sí. Hombre, vas a escucharla ahora, pero hay que recordar que este chico toda su carrera, digamos que era ciego. No quedó, no era ciego de nacimiento, pero perdió la vista. No era ciego de nacimiento. No era ciego de nacimiento. Perdió la vista y podéis mirarlo en YouTube porque hay infinidad de vídeos de él tocando. Y era, hombre, él normalmente tocaba como slide, digamos, ¿no? La guitarra la ponía echada en las piernas y tocaba como slide. Pero a veces se emocionaba, lo que te estaba comentando, y se levantaba y el tío era una auténtica delicia. Pues venga, vamos a flipar. Espera, antes de eso te hago una pregunta especial. Tú, si piensas en un ciego, ¿qué será mejor? ¿No haber visto nunca o que, por ejemplo, como Ray Charles, a los 5 años, quedarse ciego? ¿Qué sería mejor? Pues mira, es que siempre me ha parecido que es lo peor. El no tener vista, para mí me parece... Casi es mejor, no sé, para desenvolverte a lo mejor en el día a día, el haber visto a lo mejor te ayuda para ciertas cosas. Sí. No sé, pero es una pregunta que... Así a sopetón. Córtame las dos piernas, creo que es mejor quedarse ciego aunque tengas 5 o 10 años, porque por lo menos cuando te hablan del agua sabes lo que es el agua. Sí, a lo mejor en el día a día tienes algunos conceptos ya bien instalados. Sí, pero bueno, desde luego, pues nada, bueno, pues venga, vamos a escuchar, repito, esta canción de Led Zeppelin, este Communication Breakdown. Ahora podría decir eso de pura vida, hermano. ¿Qué te sí. pareció Jeff Hanley, muy, no? Muy bueno. Ha sustituido al cantante por un armonicista. O sea, sí, que ves, sí. por lo menos has acertado uno, ¿no? Hay un armonicista. Pero no, era muy bueno. A sí, ver. Sí, sí, sí, porque, claro, lo sustituye perfectamente. Uh-huh, uh-huh. De hecho, al principio yo esperaba la voz, pero ha quedado perfecto. Lo pasa que este guitarrista, como suele pasar, hombre, tuvo algo de éxito, pero yo creo que era la compañía de discos, siempre lo querían orientar a unas canciones un poco más comerciales, ¿no? Pero cuando él realmente lo que era un guitarrista de blues y de rhythm and blues enorme, ¿no? Pero bueno, repito, este Cover to Cover, de todo recomendable, del año 1995. Y oye, Pablo, llevamos ya media horita que ha pasado volando aquí disfrutando de sí, eso. De... Sí. Es que nos enrollamos porque nosotros tenemos el virus del rock. Sí. O sea, el virus, el COVID este 19, no sé si sí. lo cogeremos, pero el del rock lo cogimos y no nos suelta ni... Además, imposible. Me estaba haciendo gracia que estábamos haciendo ese movimiento de cabeza los dos, como diciendo, pues sí. Sí. Es que además este guitarrista es de los que es fogoso, o sea, cuando menos lo esperas te da un alarido hacia arriba de los buenos, ¿no? No era... Que es esos detalles que le dejan a uno muy contento, ¿no? Oye, por si alguno se acaba de enganchar al programa, recordarte que estás escuchando Movida en la Cantina en Radio Crash, en el 105 de la FM, y que estoy aquí con mi compañero Pablo del Tren de la Vida, pues recordando a algunos de los teclistas, organistas y algún guitarrista más importante de los años 60 y 70. Nuestro siguiente invitado, ¿quién es, Pablo? Venga. Bueno, ahora viene otro clásico, Stevie Winwood. Stevie Winwood debe ser de los pocos organistas que ha sido líder claramente de sus grupos, ¿no? Niño prodigio. Sí, sí. Y de hecho, bueno, él empezó a tocar muy, muy de chaval con un grupo que se llamaba Spencer Davis Group. Spencer Davis era el guitarrista del grupo, que era el tío mayor. Luego estaba Winwood, su hermano mayor, que tocaba, creo que el bajo. Ah, eso no lo sabía yo, que sí, era el hermano. Muff, era, sí. Y sí, sí. Y entonces, en una de las giras que hizo Tina Turner con el marido, cuando antes de separarse, porque la zumbaba demasiado, pues entonces, estuvieron juntos en una gira y de ahí cogieron mucha amistad. Y entonces a Tina Turner le hacía mucha gracia aquel chavalín con pantalones cortos. Es que él cuando empezó en Spencer tenía unos 15 años. Sí, 14, 15 años. Hay vídeos de él. Que eran... y luego ya con 16, pues se hizo, con 16, 17 añitos, hizo esta barbaridad, el tema Jimmy Somelovin, que curiosamente era en el año 67 también, cuando estaba triunfando el soul de Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, y bueno, pues este se coló entre todos los temas de todos los negros, y yo creo que es de los mejores hoy en día. Está en todos los recopilatorios como de música soul este tema, pero encima tiene el nivel de los otros o superior, ¿no? Entonces, pues aquí tenéis Stevie Davis Group, Jimmy Somelovin con Stevie Winwood al órgano. Oh, Arturo, ¿te acuerdas de la película Cuadrofenia? Sí. Salía esta. Se sale a esta cuando están en un club bailando todo el mundo en una sala de fiestas que está llena a tope, sí, que hay y va que uno sal... que se tira sí. desde el segundo piso, bueno, que tomaban tantas pastillas, claro, claro. Que va uno, me parece que es el protagonista, sí, va, sí, y sí, se tira sí. encima de la gente, pero desde arriba, no sí, sé, además me acuerdo que era porque veía a la chica que le gusta con otro tío, sí, entonces sí, para llamar sí, la atención. Para llamar la atención, claro. Bueno, pues lo que sonaba era esta maravilla, claro. Y claro, la estoy relacionando también con otra película, no sé si has visto Notting Hill. Notting Hill, sí, hombre. Bueno, pues Notting Hill, cuando Hugh Grant va a buscar a Julia Roberts al hotel donde está alojado, sí, para sí. decirle que, oye, que se equivocó y que quiere... Bueno, es un bueno, una sí. comedia, sí, bueno. Pues hay una escena en que van en coche a toda la ciudad intentando llegar pronto al hotel, se saltan semáforos, se saltan todo, y también el tema que suena es este tema, bueno, también. Es muy bueno. No, pero mira, no me he acordado lo de Cuadrofenia. Este tema es, sí, sí, es, sí, sí, es un día total también, ¿eh? Bueno, de Stevie Wingo podríamos hablar horas y horas, sí. porque, bueno, ya sabes... Oye, estuvo, y es un guitarrista muy completo también, es un guitarrista muy bueno también. Sí, sí, ese toca lo que quieras. Luego estuvo con Eric Clapton en Blind Fight, bueno, en fin. Bueno, ya te dije, bueno, ya lo comenté aquí, que yo cuando lo vi en Londres, ¿sí? Flipé, porque claro, primero, era la primera vez que lo veía, sí. Segundo, está en un estado de forma increíble, sí, sí, y sí, tiene sí, un sí. repertorio para aburrir, claro. Y generalmente se acompaña de muy buena gente, sí, sí, siempre, sí. ¿no? Y es un músico al que me gustaría volver a ver y que sí, recomiendo sí. verlo porque sí. merece la pena mucho. Stevie Winwood, que andará ya, aunque siempre tuvo cara de niño, andará ya cerca de sus 70 y pocos años ya, ¿no? Por cierto, que el que canta es él, ¿eh? O sea, el que canta sí, sí, es sí, él sí, con sí, esa sí, voz no, no, negroide, sí. totalmente sí, negroide. Sí, el tío es un crack. Y aquí tenía 17 años. Bueno, me toca a mí. Pues nuestro siguiente guitarrista, Pablo, no es muy reconocido, pero hablamos de él cuando hicimos el especial, yo creo, sobre baterías, ajá. porque habíamos comentado, hablando del tema del Stairway to Heaven, ¿te ajá. acuerdas de qué grupo se dice que está plagiado el Stairway to Heaven? Hombre, sí, The Spirit. Vale, The Spirit. ¿Y quién tocaba en ese grupo Randy la guitarra? California. Randy California. Sí, pues sí, he sí, traído sí. a Randy California. Ah, pues muy bien, suena bien, porque mira, a mí todos los que vienen de la música hippie, yo creo que la mejor música que se ha hecho ha sido la que se hizo en California del año 66 al 70. Es una cosa espectacular. Todos los grupos que salieron allí, es decir, Grateful Dead, Janis Joplin, todo aquello, esa Spirit, bueno, o sea, con una imaginación, una cosa tremenda, ¿no? O sea, allí se hizo, yo creo que porque era todo nuevo, nuevo. Ahora lo oyes y dices, ah, mira, ya. Pero es que cuando salió Janis Joplin, es que no había nada parecido. Es que además, si te das cuenta, si coges los Estados Unidos, sobre todo la década de los 60 o los 70, eran los dos extremos. O escuchabas lo de la costa oeste californiana, sí, sí. o te ibas a la otra costa, a Nueva York, sí, y escuchabas sí, totalmente música de New Jersey. Diferente, porque en Nueva York salía gente como Velvet Underground, sí, con Lou Reed y tal, con un rock como más oscuro, más seco, más, ¿no? Sí. Más... más lo de mala otro leche, era más florido, más amoroso, claro, así luego el fue sur, muy bonito. Claro, el sur era más de rock sureño, de blues, de soul, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Hombre, sí el sonido de Detroit también, arriba, también muy importante. Sí, diferente. Sí, diferente. Pero sí es cierto que es curioso entre las dos costas la diferencia que había de sonido. Pues Randy California, imagínate tú cómo sería también este hombre. Bueno, nació en un ambiente bastante musical, sí. Amó la música desde pequeño. Ah. Con 15 añitos... ¿Sabes quién se lo quiso llevar de gira? ¿Quién? Alguien llamado Jimi Hendrix. Sí, sí, porque iba... Sí, estuvieron juntos. Sí. Claro, sí. Pero la madre dijo, no, yo creo que es un poco joven todavía para que me lo lleves. Bueno, la madre estaba liado con un batería de jazz, sí, que sí. era calvo. Y este grupo en las portadas y tal, pues no, los chavales no entendíamos nada, porque veíamos ahí a tres o cuatro chavales con un calvo y decíamos, ¿ese qué pinta ahí, no? Pues era un era un batería muy bueno de jazz, que se conoce que al liarse con la madre de Randy California, porque no era el padre, pues vio que donde se ganaba dinero de verdad era en el rock y no en el jazz. Sí, pero el padre, mirando un poco la biografía también, es guitarrista, era de un grupo también. Ajá. Sí, sí, no, él estuvo metido en música, lo mamó desde pequeño, vamos. Pues eso, mira. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y, bueno, lo que habíamos comentado, que murió. Ah, sí, sí. En Hawái, su hijo se iba a ahogar. Sí, entró a salvarlo, salvó al hijo, pero murió él. El bueno de Randy California. Pues vamos a escucharlo en uno de sus primeros en uno de sus primeros discos, creo que es el primero o el segundo, de los años 70. Además, ya verás, el estilo que tenía tocando, por lo menos en este tema, es un estilo que no me extraña que Jimi Hendrix lo llamase, porque son unos sonidos muy, muy parecidos, muy similares. Extraordinario este tema. Este I Don't Want Nobody, Randy California. Ahora. Bueno, ¿qué? Muy Hendrix. Creo que el tema, si no me equivoco, es un tema de James Brown. El tema que es muy funky. Es un tema, desde luego, lo he oído muchas veces y se lo he oído al, al ayudante de James Brown, que también sacó sus discos, ese que tenía siempre a su derecha, que cuando él decía Sex Machine y el otro contestaba, pues ese, que no recuerdo cómo se llama. Pues si te pone de quién es, lo podemos saber. Pone, no los controlo, Charlie Bundy al bajo y Tim McGovern a la batería. Ya, pero no, pero el autor de la canción no la pone. Ah, ese Garner. No sé quién es. Bueno, ya lo buscamos pues, eso luego. Pues es, yo para mí que es un... Bueno, no sé si es un negro o un blanco, pero me suena haberla oído por gente negra. Y eso. Bueno, pues muy bien. En la línea que de esto, porque estamos poniendo a veces organistas y guitarristas, no porque tengan una técnica súper buena ni nada, sino que muchas veces... por cómo se adaptan al grupo, ¿no? Este va a ser el siguiente caso, que vamos a poner a Al Kooper con Bob Dylan. Al Kooper es otro organista que empezó, llevaba ya años tocando, pero se hizo conocido con Bob Dylan y la canción, sobre todo la canción Like a Rolling Stone, donde tiene mucha importancia el ambiente que él crea con el órgano, ¿no? Yo he leído alguna vez que fue una casualidad, ¿no? Que Al Kooper tocaba el piano, le llamaron para tocar el piano y fue para allá. Y entonces cuando estaban en el estudio de grabación, allí no había piano, había un órgano viejo allí en una esquina. Y yo que toco, dice, mira, intenta tocar ese órgano, ¿no? Coño, y así de rebote, pues tocó, se hizo organista Al Kooper. Y creó ese ambiente que siempre ha acompañado a Bob Dylan en muchos temas. Venga, pues cuando quieras, Al Kooper con Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Esto lo conocen todos. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling stone, good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat. Bueno, ya sabes, Pablo, poco más se puede decir de esta canción. Que dicen que en esas famosas listas que se hacen siempre, sí, que Like a Rolling Stone, si no está la primera, pues es la segunda canción más importante de la música rock o pop, o como lo quieras llamar. Esta, ¿no?, de las primeras, porque Bob Dylan, que había empezado a tocar con su guitarrita, era un pesado, bueno, en plan acústico tal, pero luego él, en cuanto pudo, se pasó, entre comillas, al rock y se metió. Parece ser que muchos de sus seguidores le insultaban y todo, porque había metido guitarras eléctricas y todo esto, porque estaba muy politizado el asunto, y este, como había empezado por defendiendo que sí a los mineros, que sí a los agricultores, tal, porque luego que se pasara al rock, pues parece ser que no les gustaba mucho, pero acertó de lleno. Y pero lo que más aportó Bob Dylan fueron las letras, ¿no? Los Beatles lo dicen, que los Beatles pues hacían letras de dame la mano y démonos un beso, ¿no? Y tanto los Beatles como los Rolling Stones, pues cuando oyeron a Bob Dylan, pues dijeron, joder, aquí se pueden decir cosas más serias, ¿no? En vez de decir, pues eso, ¿no? Vamos a, bailemos juntos un poco. Decía, chaval, ¿qué haces? ¿Por qué corres por aquel callejón, no? Claro, era sorprendente oír eso, ¿no? Y Bob Dylan aportó eso, una mejora en las letras. Además, bueno, volvamos a Al Kooper. Fue un músico que colaboró con muchos artistas en los años 70. Sí. Fue uno, aunque estuvo muy poco tiempo, estuvo también en los Blood, Sweat and Tears. Sí. Bueno, es que lo creó él. Bueno, lo creó él. Bueno, este es uno de los casos mejores, que uno se echa las manos a la cabeza, ¿no? Él creó un grupo, Blood, Sweat and Tears, y lanzaron un disco. Tuvo bastante éxito, pero se estaba poniendo de moda. Bueno, en ese grupo habían integrado a metales, es decir, trompetas, saxofones y tal. Y como se estaba poniendo de moda el llamado jazz rock o rock jazz, gente que venía del rock, pero ya como el grupo Chicago y todo esto, que tocaban ya también, que metían detalles de jazz y tal, ¿no? Pero esto no le gustaba al Cooper, que era un tipo de rhythm and blues y de rock, ¿no? Bueno, pues al final el grupo le echó. O sea, dio un golpe de estado y echan al jefe. ¿Qué te parece? Además, en el último Movida La Cantina que hice, que estoy recordando esos discos que cumplen 50 años en este 2021, recordaba el famoso Fillmore East de los Allman Brothers. Sí. Y comentaba que la primera vez que tocaron en el Fillmore fue, sí, teloneando precisamente a Blood, Sweat and Tears. Sí, sí, sí. Porque sí. Bueno, también estuvo Al Kooper en ese famoso disco de Super Session. Bueno, un disco fenomenal. Y sí, sí, con Stephen Stills también. Y incluso Santana en una segunda parte, porque Mike Bronfield, que era un buen guitarrista, que había empezado con él en Bob Dylan, con Bob Dylan, pero le pegaba demasiado a las drogas, y entonces tenían que hacer dos actuaciones en el ¿cómo se llamaba? El Fillmore. En el Fillmore, sí. Y entonces el primer día, pues bien, tocó Al Kooper con Mike Bronfield muy bien, con el batería, el bajo y tal. Pero el segundo día no, sencillamente no estaba para esto, y a correcuita, como se dice en catalán, con muchas prisas, pues cogieron y metieron allí a Stephen Stills, que andaba por allí, y a Santana. Entonces hay una segunda parte de ese concierto con Santana. Y entonces mira, el siguiente tema que voy a poner, pues seguimos con Al Kooper, es un enlace ahí, Al Kooper. Bien. Lo que hizo después, ¿no? Sí, bueno, este disco después es... ¿Después de Blood, Sweat and Tears? Sí, es posterior, yo creo, ¿eh? No sé. No, sí, es anterior, es del 69 este. Sí, no, sí, pues a la vez. Es decir, ahí ya la habían expulsado del grupo. No, pero este es Al Kooper. Sí, sí, pero el grupo Blood, Sweat and Tears... Ah, bueno, sí, ya la expulsó, le echó y se trajeron un cantante de Canadá. Sí, que era muy bueno el cantante. Sí, era muy bueno. Un vozarrón, pero, coño, vamos. Echar al jefe para meter sí, a otro. Sí, sí, bueno, no es la primera vez que pasa. Bueno, y este disco es Cooper Session, Al Cooper Introduce Sugi Otis. Sí, Sugi Otis, que es un chaval que era bueno, hijo de Johnny Otis. Tío de Johnny Otis, que era un tío de rhythm and blues y jazz bastante famoso que salía en las televisiones y tal, sí. Muy bueno. Pues bueno, a ver, Sugi Otis es un poco como lo de Jeff Haley. Él era un guitarrista para mí de blues y de rhythm and blues. Lo que pasa que bueno, luego hizo temas así un poco más no popero, si lo quieres llamar así. Estaba mirando el éxito mayor que tuvo fue en el año 1977, un tema que se llama Strawberry Leather 23 o algo así. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar aquí, ¿no? En este disco, que es eso, Al Cooper presentando digamos a nivel musical a Sugi Otis, pues bueno, en este disco que es una pasada, pues voy a poner un tema más que nada porque empieza con órgano. Muy bien. Vas a ver qué órgano más precioso. Sí, sí, es buenísimo. Es muy bueno. Y luego entra la guitarra de Sugi Otis. Pues el tema se llama Looking for a Home. Repito, Cooper Session, Al Cooper, Sugi Otis, año 1969. Got no home. Como pudisteis comprobar, este tema tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, un órgano muy de fondo, ¿eh? Y sí. La segunda es la guitarra, la que digamos que coge el protagonismo. Pero ¿te gustó, no? Sí, sí, era un tipo de balada muy negra, muy negra. Era lo que en aquellos años, incluso anteriores, hacían pues Sam Cooke. Es un tema muy de tipo Sam Cooke y un poco eso. Bueno, el que canta es Al Kooper, que lo hace muy bien, muy en su estilo y demás. Y entonces, pues después de este, que yo no sé si era un poco triste o no, pero vamos a ir a una verbena de cuidado. Resulta, hay un tipo de órgano que se llama el farfisa, que es el que se puso de moda. A los que no podían comprar un órgano Hammond, que era carísimo, porque en aquellos tiempos pues uno podía comprar una guitarra eléctrica y ¿cuánto valía? Pues yo qué sé, aquí, pues una guitarra eléctrica valía, pues yo qué sé, 5.000 pesetas, ¿no? Por ejemplo, un órgano Hammond, ¿cuánto vale? 500.000, ¿no? O sea, imposible, ¿no? Y dice, un farfisa, ¿cuánto vale? 13.000, ¿no? Ese. Entonces era el órgano de los pobres, ¿no? Y claro, en México, pues también el farfisa, ¿no? Entonces hubo un grupo de estos entre mexicanos y tejanos llamado Question Mark and the Mysterians, que estos pues tuvieron un éxito muy grande con un tema que se titulaba 96 lágrimas, 96 tears. Y es, bueno, en ese estilo Tex-Mex, muy de baile, ¿eh? Es el número 7. Está el número 7, sí, está por número, ¿no? Vale, no, es que me habías puesto otro orden aquí en la... Sí, porque me he saltado porque sí. Quería algo más festivo. Sáltate lo que quieras, estás en... Y porque, claro, tenemos aquí nuestras listas cada uno y yo, depende que ha puesto algo tan tranquilo, que me apetece un poco ese órgano farfisa, tocado por un tal Fran Rodríguez, o sea, ya ves que muy, muy, muy mexicano todo, muy de la frontera, muy de borderline, y venga, cuando quieras, Question Mark and the Mysterians, 96 Tears. Teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now. For just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. On top, you be right down there looking up, and I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. For one heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. Bueno, un tema totalmente determinado por el órgano y la voz, esa voz que grita 96 lágrimas vas a echar por no hacerme caso, por no quererme. Eso me gusta. Oye, ¿qué te iba a comentar? Bueno, vamos a hacer algo de publicidad, como no tengo... Ah, bueno. ¿Tú tienes cuña publicitaria para el programa? No, no, tampoco. No. Yo tampoco. Estaba pensando en todos estos años que llevo que nunca me dio por hacer una cuña publicitaria. Entonces, de vez en cuando hay que hacer una pequeña pausa para decir eso, que estás escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, en el programa Movida en la Cantina, con mi amigo Pablo. Ajá. Y aquí disfrutando con guitarristas y organistas y con todo lo que se nos ponga por delante. Sí, sí, sí. Oye, mira, se me iba a olvidar, hace poco en una emisora de radio, bueno, vamos a decir en qué emisora, no hay ningún problema aquí, como no hay, tenemos competencia. En Rock FM hacían un concurso sobre cuál era el mejor año en la historia del rock, desde los 60 hasta ahora. Yo pensé que el año 1971 iba a estar entre los finalistas y quedó en el tercer puesto, si no me equivoco. Me sorprendió un poco los dos últimos, en pocas, bueno, por encima. Uno de ellos era el año 1982, ¿no? A mí me chocó. Pero, ¿Y cuáles serían los dos primeros? ¿Sabes qué año ganó? Precisamente el año del siguiente disco que va a sonar y también de otros que ha sonado. Sí. Por ejemplo, el de Al Kooper es de ese año, es del año 1969. Sí, es posible. El año 1900... Yo iba a decir el 67, como sí. El 67 es tremendo, ¿eh? Sí, pasa que el 67 fue como el boom, pero la consolidación, digamos que fue eso, 67... Lo que pasa es que sí que es verdad que en el rock más duro sí que es el 69-70, porque ahí está Led Zeppelin, Deep Purple y tal. Jimi Hendrix, Jenny Joplin. Sí, sí. Pero en el 67 está toda la música de la costa oeste, de los hippies, y hay muchos, ¿eh? Y está el Sgt. Pepper de los Beatles, que es insuperable, y en fin. Pero claro, el 69 es muy buen año, el muy, 70 muy también. Muy buena cosecha, sí. Y sí. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea... el siguiente disco es de un guitarrista que casualmente creo que tocó en Woodstock porque lo había visto bueno, no me viene el nombre a la cabeza, el que tenía los Fillmore, Bill Graham. Sí, sí, sí, sí. Y dijo, este chico lo había escuchado y este me lo llevo yo al festival. Claro, todo el mundo flipó. Sí, algo nuevo. Carlos Santana. Sí, sí. Porque he traído a este guitarrista porque Carlos Santana es también de los que ha marcado escuela y fue de los primeros músicos latinos que realmente hizo... No, el primero. El primero, sí, o ¿no? O sea, él popularizó entre la gente del rock la música latina, algo que no había ocurrido jamás, porque la música latina se relacionaba con aquellas orquestas de los años 50, de cubanos, de tal, pero que no en el rock no había nada parecido, ni interesaba ni nada. Entonces lo que hizo Santana fue coger eso, la música latina, porque era lo que le salía, no es que lo intentaran, vamos, no, le salía eso y claro, como eran ya instrumentos de rock, la guitarra eléctrica, la batería y todo esto, pues aquello sonaba. Y bueno, les tuvieron la suerte de que les metió con Calzador allí en el festival de Woodstock y claro, estaba con la lluvia que había caído, todo el barrizal que había, la gente tirándose por allí, no sé, patinando y todo, pues la actuación de Santana fue gloriosa, ¿eh? Claro, es que cogemos la carrera Santana, Abraxas, Amigos. Sí, los tres primeros son tremendos. El Caravan, o sea, lo de Santana es increíble. Entonces, claro, yo, a la gente que es joven y lo ha conocido, a lo mejor en los últimos 20 años, haciendo ayudas a grupos así un poco más actuales, sí, pues sí. Claro, no se puede hacer una idea de lo que realmente fue Santana en su buena época. Lo de ahora no tiene nada que ver. Bueno, además era una cosa espectacular porque también era la primera vez que se veía a unos percusionistas, no uno, tres. A los sea, timbales, la batería. En una borrachera de percusión. Yo creo que te lo dije una vez, no sé si en otro programa, porque este es el séptimo que hacemos y como empezamos a hablar y no descansamos, pues... ya se me ha ido el santo al cielo. Que estamos hablando de Santana. Antes de que se me olvide, que la gente mire, hay un concierto de Santana, no sé si es en San Francisco, en el 70 ah, sí, o en el 70. Que iba a decir. Que eso es ya sé lo que iba a decir. En una entrevista que le hicieron a Phil Collins, el batería de Genesis, un tío que hacía rock sinfónico, que tocaba fenomenal y tal, pues le dice en una entrevista: oye, tú que tocas también la batería y tal, eres muy feliz de haciendo este rock sinfónico de Genesis y tal. Y dice: mira, te voy a ser sincero, mi ilusión sería tocar con Santana y volverme loco de tanto dar palos a la batería. Pues eso, ¿no? Pues de este primer disco, repito, del año 1969, vamos a escuchar esa maravilla, ese Sacrificio del Alma, que es un súper clásico. Sí. Soul Sacrifice. Hombre, claro. We'll be right back. Con tu permiso, Pablo. Bueno, aquí hay que detallar que, bueno, ya, que aquí hemos quedado igualados porque está Carlos Santana a la guitarra, pero estaba Greg Rubin, sí, a los teclados, sí. Que casi es el protagonista, casi más de... Aquí me he estado fijando, esta es la versión de estudio, no es la de Wistock. En Wistock le pega más a la guitarra Santana que aquí. Aquí se lo chupa todo el organista Greg Rulli, pero tal. Bueno, el batería también está muy bueno, que tenía 17 años, sí, aquí más o menos. Sí. Es un chaval muy bueno, Mike Sierre, ¿no? Sí, estuvo con él unos cuantos discos, ¿no? Bueno, luego tocó es de los baterías... Incluso formó un grupo en su día con Stevie Winwood. Ah, ¿también? Sí, sí, sí, sí, por ahí anda, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues ahora nos vamos a pasar a una cosa. Bueno, en torno al año 70, que hablábamos antes ya, los rockeros empezaban a tocar muy bien, ¿no? Algunos se empezaban a tontear con el jazz y tal. Bueno, y salió un grupo, se llamaba Emerson, Lake and Palmer, que eran el terror. El terror, porque de repente, dentro de los que tocaban muy bien, este trío era el colmo, ¿no? Y estaba Emerson, que tocaba el piano como nadie, estaba Palmer a la batería, que tocaba muy, muy, muy bien, y Lake, que era un tipo que tocaba también bien el bajo y que cantaba fenomenal y que venía de un grupo que se llamaba King Crimson, casi nada, ¿no? O sea, uno de los mejores grupos que ha existido, King Crimson, ¿no? Pues este se marchó, tal vez para ganar más dinero, o vieron la oportunidad, ya que eran... eso, creo que iban a tocar en, no sé si en el Festival de Guay o en el Festival de Wistock, pero algo falló y no pudieron tocar, ¿no? Y bueno, fue una pena. Bueno, pues aquí he traído un tema de Only Why, de Emerson, Lake and Palmer, donde este debe ser del segundo disco, de uno que se llamaba Tarkus, porque el primer disco de Emerson, Lake and Palmer es un día total, es una maravilla, ¿no? Pero bueno, el segundo también, y el tercero, que era en directo también. Bueno, el tema este, pues... donde toca el órgano, pero ¿qué órgano? Un órgano de estos de catedral, ¿no? De catedral, y era muy espectacular, que, bueno, ya sabes que a veces se acercaban a la música clásica como, a veces erróneamente, ¿no? Bueno, como para demostrar que sabían tanto que podían tocar música el clásica. El disco, ¿no?, famoso en directo, una de las caras es todo versiones de temas de música clásica, creo. Sí, me sí. Parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y luego estaba también aquel de Jerry Wyman, que también se acercaba. Incluso John Lord de Deep Purple también hizo sus pinitos en la música clásica. Es decir, lo que hemos dicho, los organistas tocaban también y diríamos que habían aprendido a tocar con música clásica, y entonces, aunque eran de rock, pues siempre se le metían. Bueno, pues nada, vamos a ver a Emerson, Lake and Palmer tocando ese órgano de catedral, pero es que luego canta también Lake, es una canción preciosa, ¿eh? Venga, dale. The Only Way. Thank you. Why did he lose 6 million Jews? It's the only way. Sí, que sé. Bueno, nos... pues eso, Emerson Lake and Palmer tocando este órgano tan tremendo y la voz, la voz de Lee es buenísima, ¿eh? Es de los mejores que he oído yo y tocando el bajo es muy bueno, además. Y además los Emerson Lake and Palmer, si no me equivoco, también fueron de los primeros que se molestaron bastante en dar espectáculo en sus conciertos, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, era un espectáculo. El tío tiraba el órgano al suelo, bueno, lo prendía a fuego, le clavaba un puñal, tenía uno o tenía uno al que apuñalaba siempre y era el que recibía las puñaladas, pues sí, sí, tocaba desde el suelo, se le caía encima, bueno, todo un lío, pero sí, sí, o sea que eran, bueno, de a nivel de espectáculo en su día fueron lo más de lo más. Sí, eso es que me estoy acordando de John Lord, era muy amigo de zarandear también el órgano, que a veces lo inclinaba tanto hacia detrás que decía, pero bueno, o lo tiene apuntalado o es sí, que era sí, algo sí. Exagerado cómo lo movía, cómo lo azotaba. Sí, un poco de espectáculo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué vas a hacer con un órgano para dar espectáculo? Pues quemarlo, claro, otra cosa no. Claro, no, Emerson le clavaba puñales. Sí, claro. Sí, sí, claro. Ahora ya los hay con luces para dar sí más espectáculo y cosas. Pero de aquella, claro, el espectáculo era lo... Oye, estábamos hablando antes de la costa oeste californiana. Sí. Pues vamos a ir a San Francisco, si te parece, en el año hombre. 1968, hombre. Precisamente en el Fillmore. ¿Y sabes quién tocó? Bueno, en el Fillmore, os lo comentaba el otro día, los más importantes han tocado ahí. Pues sí, estuvo sí. También la creme de la creme, estuvieron Cream. ¿Ah, sí? Año ya. 1968, sí, sí, sí, sí. Una de las actuaciones que hicieron ahí Eric Clapton, Jack Brooks y sí, Ginger sí, Baker, sí, sí, sí, pues sí. Grabaron un disco doble en directo, que es una pasada, que es el Wheels of Fire. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Pues en ese disco hacen una versión del Crossroad de Robert Johnson. Wow, tremenda, ya os. Sí. Wow, y en directo. Oh, wow. Vamos para allá, Pablo. Venga. Sí, sí. Bueno, ahí hay fuego, ¿eh? Ahí hay fuego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues venga, vamos allá. Crossroads, fell out of my dream. cross of a leaf I'm sinking down. Yo creo que es de lo mejor que yo he oído de Eric Clapton, no es por nada. Sí, ¿eh? Sí, este tema sí. Es que lo borda, ¿eh? Además el que canta es él, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en los Cream generalmente cantaba Jack Bruce, el bajista. Jack Bruce se defendía muy bien, sí. Pero, bueno, se defendía, era el que cantaba casi todos los temas. Pero aquí canta Eric Clapton y canta muy bien. Sí, le costó arrancarse. Él comenta que, bueno, por ejemplo, en la época de John Mayall, hay un tema que es el primero que canta él, ¿no? Sí. Que le costó, que dice que fue bastante importante a la hora de coger confianza el grupo de Delaney Bonney. Sí. Pues Delaney sí. Bonney, no me acuerdo, uno de los dos, sí. Dice que fue el que dijo, oye, pero sí, tú puedes cantar perfectamente. Yo creo que se defiende, es un músico muy completo, Eric Clapton, ¿no? Sí, porque me gusta a mí. Sí, tú eres fan número uno. Bueno, sí, de, pero bueno. Pero sí, hombre, ver, es buen compositor, ver, canta hombre. Y toca, ¿qué sí, más quieres? Hombre, que haga masa para croquetas también. Ese, pero, joder, ese, o sea, bueno, ha ligado mucho. Hombre, también, normal. Sí, bueno, él y todos sí, en aquella época. Tenía fama de ligar mucho sí. Y le quitó la novia a su amigo George Harrison, bueno, en fin. Y luego vino Mick Jagger, le quitó Carla Bruni. Sí, se vengó. Es muy buena esa anécdota. Se vengó. Va Carla Bruni con Eric Clapton a una fiesta donde está Mick Jagger y le dice Clapton a Mick Jagger, por favor, esta no, que me como que realmente le gustaba. Sí. Dijo el sí, sí. Que estaba en serio, sí. Sí, sí, le duró el sí, sí, pues... Al día siguiente cayó. No, un poco más. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, en una entrevista yo oí que lo único que sabía que se arrepentía de su vida era del lío eso de robarle la mujer a George Harrison. Dice que eso es de lo único que se arrepentía de todo lo que había hecho. A ver, si en aquella época era todo... A ver... es que parece que esto es Sálvame de Luz. Cuando Clapton estaba tonteando con Patty, sí. Se enrolló con la hermana de Patty. O sea, que en aquella época sí. Era... El que no se enrollaba era George Harrison, que estaba rezando todo el día, sí, mientras los demás aprovechaban. Es lo ¿no? que te crees tú, sí. El Hare Krishna, sí, Hare sí, Hare. Sí, sí. Oye, venga, son las 6 y 10. Claro, vamos además, bien, vamos sí, sí, bien. Vamos, pero es que bueno, además me encanta porque el grupo que va a continuación es una de mis bandas preferidas. Bueno, vamos ¿eh? A ver, en el año más o menos 76, aunque yo lo aproveché en el 78, me acuerdo, estaba yo en la mili y solíamos, los amigos que salíamos por la tarde, íbamos a un sitio donde nos pedíamos una especie de merendilla, que era un plato combinado de huevos fritos con un poco de ensaladilla, dos croquetas y un poco de jamón. O lo sea, que siempre se llamó el número 5. Una maravilla, ¿no? Eso cuando tienes veintitantos años y a las 7 de la tarde, bueno, es un manjar, ¿no? Bueno, pero había allí una máquina y después después de que nos tomamos el cafecito, que era lo que se llamaba un bombón, que era leche condensada con el café, era, bueno, merendábamos, que era una maravilla. ¿Tú dónde hiciste el servicio militar? En Murcia, en Cartagena. Claro, porque lo del café bombón aquí en el norte no se lleva mucho. ¿Por qué? Porque eso era más bien de zonas donde no había leche muy fresca, digamos, ¿no? Ya. Como en las Canarias sí. O en las islas, en ¿no? Cartagena, lo del café bombón. Cartagena, aquí leche sí, condensada bombón. Para echarle al café, te miraban con la cara como diciendo, sí, ¿pero pues, tú me dices? Pues sabe fenomenal. Sí, está ¿eh? Rico, está rico. Bueno, pues total que luego yo siempre echaba en la máquina para que sonara esto, porque a mí era tal trayazo que eso... Pero bueno, le he traído no solamente porque es un tema increíble, no es con el que se hicieron famoso, que era aquel Más que un sentimiento, que el era anterior. More than a feeling o algo así. Bueno, pero Smoking, que está en el mismo disco, pues no sé, se acercan como bastante a Led Zeppelin en el tipo de rock and roll, pero el solo de órgano, que por cierto lo hace todo el mismo, resulta... Tony Scott, este, pues era un ingeniero de sonido que tocaba la guitarra fenomenal, tocaba todo, porque en el disco lo hace todo, menos la batería y el cantante. Pero todo lo demás lo hace el órgano y tal. Y yo digo, bueno, este tocaba la guitarra fenomenal, pero el órgano. Pero es que además no me acuerdo ahora, voy a mirarlo, porque el cantante tenía un tono de voz el cantante de Boston, que para llegar a esos niveles... Sí. Que... Verdaderamente es espectacular. Los dos o tres discos que sacaron son espectaculares. Bueno, y el sonido, todo era perfecto, ¿eh? Yo no sé si... Sí que es verdad que se te debieron estar 6 o 8 meses haciéndolo él en su estudio y tal, porque ya te digo que todo lo hace él, el Tom Scholl este. Y hasta, bueno, pues a ver cómo le pega el órgano y en este temazo, ¿eh? Smoking, Boston. Claro, es que Boston, Pablo, yo son, me acuerdo que los tuve, los discos de ellos, sí. Primero en cinta, de pequeño, tal vez era de mi hermano, yo creo, pero claro que me acuerdo de escuchar a Boston en los típicos radiocasetes a todo volumen, sí. Porque el primero, la guitarra de él tiene un sonido inconfundible, ¿no? Sí, sí, es un disco que apabulla, ¿no? Que apabulla porque todos los temas son perfectos, tocados a un nivel técnico increíble. Fíjate en este tema que es un rock and roll, tal, estilo Led Zeppelin y tal, pero la voz genial y es que el órgano lo baila, ¿eh? Fíjate, y las guitarras las ha hecho él también, dices, bueno, él era el guitarrista. Sí, pero lo que hace aquí con el órgano, ¿cómo se hace? Porque yo es que pensaba que el órgano era otro, pero el otro día, mirando ya, insistiendo en internet, a ver quién había tocado en ese disco, pues nada, al final no, había tocado todo él, menos la voz y la batería. Una Gibson, la guitarra que utiliza. Comentaba él, porque bueno, la carrera de Boston tienen, no quiero mentir, pero no creo que tenga más de 5 LPs. No, que va a tener. Tienen tres o así. 3 o 4. Yo creo que tiene 3. El segundo, decía él en una entrevista, que le forzaron, como había tenido tanto éxito el primero, pues el segundo como que lo hizo un poco acelerado, y dice él que nunca lo remató como le hubiese gustado. Claro. Que siempre le quedó esa cosa de que muchos temas los podría haber pulido un poco más. Pero bueno, desde luego los dos primeros discos de Boston son... Es que el problema, como él era el propio ingeniero de sonido, pues claro, él mismo siempre... te quedas un poco, coño, aquí puedo subir un poco más este, mira, aquí la bola puedo bajar un poco y te puedes volver loco. Venga, yo creo que es lo último que voy a poner por mi parte, luego te voy a dejar a ti que termines, bueno, ¿no? Vamos al año 1990, un guitarrista que fue siempre conocido, sobre todo en sus comienzos, por ser un poco macarrilla. Estuvo en una formación irlandesa maravillosa, como era el grupo Thin Lizzy, con Phil Lynott, pero luego pasó una época así un poco desaparecido, y en el año 1990 publica lo que fue un auténtico bombazo, ese I Got Still the Blues. Estamos hablando, cómo no, de Gary Moore, que falleció precisamente en Málaga. Pues nunca se cuidó mucho, ni la vacuna... Y bueno, repito, ese disco de 1990 fue un auténtico bombazo. Y murió aquí en España. Sí, en Málaga. Gary Moore. En Málaga falleció. Y entonces, mira, en este disco, en este I Got the Blues, pues llamó a viejos clásicos del blues. Uno de ellos es precisamente Albert Collins, que va a sonar en este tema, este Too Tired, demasiado cansado. Había otro que era Albert King, otro de los clásicos que él reconocía que no conocía a Gary Moore. Pero como le dijo, como la película de Show Me the Money, le dio una pasta bastante considerable y tocó, bueno, como hacen todos, ¿viste? Hombre, Albert King ya tocaba en el año 52, 53. Para él estos eran chavalillos que han salido, imitan un poco. Sí que es verdad que al principio todos los guitarristas, muchos, porque imitaban a B.B. King y Albert King. Y luego, evidentemente, han metido, los rockeros metían mucho más notas, porque tú escuchas a Albert King y es sencillo, ¿no? Pero bueno, pero el estilo y tal, pues se lo copiaron todos, claro. Sí. Recomiendo ese disco que hay de Steve Ray Vaughan con Albert King, que es una pasada. Cada uno en su estilo, pero... Yo leí cosas de ese disco y parece ser que el viejo Albert King le decía a Stevie... Chaval, vas por mal camino, Joder, le veía drogado hasta las cejas. Pues imagínate lo que no habría visto el Albert King en todos los años. Bueno, pues fíjate, fíjate. Pues venga, vamos a escuchar este Too Tired, de este LP, repito, I Got Still the Blues, del 90, y ya luego nos despedimos con Pablo. Vamos allá, que arranque el vinilo. Esto es un vinilo, Pablo. Sí, yo casi que no sé lo que es ya el vinilo. Pues mira cómo rueda y mira cómo suena. Sí, a ver. To wake, I had a chill this morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired. Yeah, I'm tired. Whoa. Too tired. Too tired. tired for anything. I'm too tired to walk, too tired to run. I can hear my baby calling. Too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Of luck, I'm sitting on a pin. I'm too tired to get up. I'm tired. I declare I'm tired. I'm too tired. Too tired for anything. Mira, sin querer, esto no lo tenía pensado. Empecé con Albert Collins, aquel Frosty, aquel sí. Escarchado que yo había dejado encharcado, sí. Y hemos acabado con un pupilo de él, ¿no? Con Gary Moore, ¿no? Este sí, sí, Frosty. Sí. Bueno, este Gary Moore era muy, muy, muy también de Eric Clapton, tal. Bueno, incluso hizo una gira también con Ginger Baker y todo esto. Pero bueno, que no es que se nos pasan las dos horas que no nos enteramos. Y nosotros podemos estar aquí seis horas y tenemos para largo y tendido. Bueno, ya veremos. Mira, se me han quedado organistas aquí, la tira. Ya veremos si hacemos, como con los baterías, una segunda parte, posiblemente. Oye, aunque no sea de nuestro palo, por lo menos del mío, aunque sean 30 segundos, vamos a recordar al fallecido Chick Corea, que nos dejaba hace 4 días por... Hombre. Sí, ¿ha muerto Chick Corea? Pues ahora mismo. ¿Ah, no lo sabías? No. Pues no, falleció ahora 3 días. Bueno, tenía un cáncer y falleció con 79 años. Una especie de Santana, pero en el jazz. También metió mucho de español. La época de Mal Davis al principio. Era un solitario. Sí, muy bueno. Un clásico, Chick Corea. Bueno, para acabar, yo creo que es justo... Me lo iba a saltar, pero no. Vamos a poner a los Doors. Yo no quería casi ponerlo porque es un tema que he oído tantas veces que casi es pesado. Pero hay que reconocer, los Doors es uno de los grupos más importantes de la historia del rock. ¿Tú crees y que...? Y su organista, un tal Ray Manzarek, era el que creaba aquel ambiente donde Jim Morrison cantaba con aquel vozarrón. ¿Tú crees que...? ¿Le sentó mal a los Doors tener un cantante tan famoso? Me refiero que tal vez el personaje de Jim Morrison ha acaparado de más. Sí, eso, porque musicalmente son buenos. Bueno, pero yo creo que se unió. Las letras de Morrison también son. Se unió todo. Claro. El tío tenía un carisma. Tenía un carisma excepcional, lo tenía todo, buena imagen, sabía dar espectáculo, y bueno, con otro cantante pues igual no hubiesen sido nada, pero con Jim Morrison pues tal. Bueno, Jim Morrison está enterrado en un cementerio francés, Père Lachaise o algo así se llama, y yo he ido 2 veces, y siempre que voy a París voy a verlo. Sí, bueno, venga, Light My Fire, que se enciende mi fuego, bueno, o algo así. Sí, pero antes de que suene Doors. Pablo, me despido de ti. Sé sí. que vamos a hacer algún programa, sí. Alguna excusa nos buscamos siempre. Sí, sí, sí, ¿vale? Cada X tiempo hacemos uno. Pues nada, que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, el programa Movida en la Cantina, con este pequeño especial dedicado a guitarristas y a teclistas famosos. Por mi parte nada más, volvemos a tener una cita dentro de 7 días aquí en Movida en la Cantina. Repito, en la Radio Libre e Independiente con Light My Fire. Radio Libre y Traviesa.